partir de que logramos plasmar en el ámbito del grupo, este ámbito especial de este grupo, con estos otros, que también sabemos que se han sincerado y han podido manifestar cuáles son las circunstancias que a cada uno le hacen dificultad en la vida cotidiana, a partir de que podemos sentirnos semejantes y compartiendo un espacio donde nos vamos a ayudar mutuamente, y donde entonces, a partir de que alguien ubicó la escena de la circunstancia que le hacía problema, y ubicar, lo que queremos decir, es en principio poder imaginar la foto de la situación y después poder armar ese sistema con los compañeros del grupo y poner en funcionamiento, en el marco de la improvisación, ese sistema que a nosotros nos hace, sintéticamente podríamos decir, pasarla mal o sentir que no podemos establecer un buen vínculo con las personas con las que queremos sí tener un buen vínculo, o que no podemos llegar a una buena resolución en una circunstancia donde nos sentimos incómodos. Entonces, es a partir de poner en funcionamiento este sistema, que nosotros lo llamamos la improvisación, y lo llamamos improvisación ¿por qué? Porque cada uno no tiene que reproducir exactamente, sino que cada uno tiene que dejarse llevar, al estar en ese rol, las sensaciones, la manera de actuar que le surge espontáneamente en ese momento. ¿Por qué apelamos a la espontaneidad? Apelamos a la espontaneidad porque es desde la espontaneidad y desde la creatividad que nosotros vamos a ir pudiendo generar líneas de conducta alternativas. Porque no solo se beneficia quien plasmó la escena de su conflicto, sino que cada uno de los compañeros del grupo que se presta para ser actores de la circunstancia está justamente entrenándose en el despliegue de roles que no lo son necesariamente propios, pero que en este juego de ayudar al otro también me estoy ayudando a mí mismo a comprobar que yo puedo desplegar roles que no conocía o que no tenía previstos en mi vida cotidiana. Y entonces así, en este juego, se da este fenómeno interesantísimo donde, como los mosqueteros, podemos ser todos para uno y uno para todos, donde entonces cada uno de los integrantes del grupo, en el proceso de ayudar al otro a volver a pasar por la situación que era conflictiva y de tratar de encontrar alternativas positivas, y decimos en esto positivas porque estamos pensando en alternativas que tengan que ver con poder construir algo mejor para la vida de esta persona. Entonces, lo que decía justamente es que en el camino de ayudar a este otro a construir una alternativa positiva, estoy construyéndome a mí también en el repertorio de personajes posibles que me pueden ser útiles en otras circunstancias que tal vez no tengo previstas. Entonces, por esto hablamos de entrenamiento, por esto hablamos de afrontamiento, en tanto reconocimiento de la circunstancia y tomar la energía de la circunstancia para transformarla en energía creativa. Hablamos de psicodramático porque estamos utilizando todas las herramientas de la dramatización y las herramientas del psicodrama para poder poner el problema, para poder plantear el problema, para poder meternos en el problema, para entender íntimamente el funcionamiento de ese sistema que, en principio, cuando nosotros traemos la situación, sentimos que es un sistema que nos atrapa, que nos captura, que nos empobrece, que nos dificulta poder funcionar en la vida. Y, por último, hablamos de una resolución positiva, justamente porque estamos apuntando a encontrar una solución creativa que nos ayude a crecer y que nos ayude a poder desarrollar una vida más plena, donde estemos más en contacto con nuestra potencia, con nuestras posibilidades, y no con la sensación de estar impotente, imposibilitado y atrapado en circunstancias que nos atormenten o que nos empobrezcan. Entonces, por eso es que hablamos de entrenamiento en el afrontamiento positivo y psicodramático de situaciones simplemente de la vida cotidiana, porque todas estas interrelaciones, todos estos vínculos que nosotros tenemos cotidianamente con otros, son justamente en los lugares donde pueden pasar cosas maravillosas, donde podemos ser felices, donde podemos pasar la bárbara, o también es en los momentos donde pueden pasar cosas feas, donde podemos encontrarnos con gente que sentimos que o nos incomoda o nos maltrata o infinidad de cuestiones negativas, y la idea justamente es ver cómo transmutamos, digamos, estas cosas que pueden aparecer como piedras en el camino en oportunidades de crecimiento en la vida, como dice el aforismo, transformar la crisis en oportunidad, transformar las piedras en ladrillos para construir, y entonces no quedarnos atrapados en lo que aparecen como imposibilidades, sino abocarnos a la construcción de posibilidades y de creación en el encuentro con los otros en la vida cotidiana.